Continuamos entre mate y mate y ya estamos en comunicación para hacer la columna semanal con Norman Berra y Clima de Opinión. Hola Norman, buen día. Buen día Renata, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estábamos con Cristian mirando el blog Clima de Opinión. Muy interesante y hay cosas realmente que nos llamaron la atención en cuanto a las expectativas y las imágenes de los candidatos, bueno, ya no candidatos, ya elegidos o no, lo que viene, percepciones y expectativas, ¿no? Muy interesante. Contanos un poquito cómo fue ese sondeo. Bueno, como ya hemos dedicado bastante análisis al resultado electoral, más allá de que si surge alguna pregunta o a Cristian respecto al cierre, digamos, de los datos, lo podemos ver. En el último análisis que habíamos hecho respecto al resultado de la elección, habíamos hecho la siguiente reflexión. Había un estudio de la consultora Sidata que había mostrado claramente cómo en la semana posterior a la elección se había invertido totalmente el interés en redes. O sea, ellos hicieron un análisis del interés en la web por Fernández y Macri, ¿no? Sí. Y aunque había ganado claramente en la PASO Fernández, como Macri seguía siendo el presidente, todavía las búsquedas en la web seguían lideradas por Macri, ¿no? Con una proporción de 68 a 32. Mientras que después, el 27 de octubre, ellos encontraron que se dio vuelta totalmente el interés y pasó adelante del interés en la web Fernández 62% contra 38% Macri. Claramente eso te muestra cómo ya la expectativa y el interés en la web se enderezan hacia el gobierno que viene, ¿no? Sí. Entonces, y el que el presidente en funciones ya es el presidente saliente, por lo tanto decae el interés y la búsqueda en la web de los términos referidos a la gestión que se está terminando. Sí. El primer estudio que hemos visto, ya posterior con el resultado de la elección terminado, es una actualización de las imágenes. Yo voy analizándola y vos, si querés, puedes hacer alguna pregunta o hago un análisis de la imagen y después vamos a las expectativas. Sí. Ellos detectaron, la consultora de Alice Ciro Berenstein, que hoy Alberto Fernández, presidente electo, ya tiene un 52% de imagen positiva, digamos, está liderando ahí el desempeño entre los que van a desempeñar funciones ejecutivas a partir de 10 de diciembre, y le sigue de cerca a Axel Kicillof, el gobernador electo de Provincia de Buenos Aires, con 47% de positiva. Sí. Está empatado con la imagen positiva con la candidata y gobernadora a la que derrotó, María Eugenia Vidal, que tiene un 46%. Y ahí nomás también está Horacio Rodríguez Larreta, reelecto jefe de gobierno en Ciudad de Buenos Aires, con mucha contundencia, con 46% positiva. Mientras que Cristina Fernández, vicepresidenta electa, tiene la misma imagen positiva, o muy similar, digamos, en empate técnico, que el presidente derrotado, Mauricio Macri. Cristina sí tiene un 39% positiva contra un 36% de Mauricio Macri. Sí, sí. ¿Hola? Hola, hola, ¿nos escuchás? ¿Hola? Hola, hola. Hola, sí, ¿nos escuchás? ¿Sí? Ah, ahora sí, había perdido un poquito. Ahí va. Sí, estaba viendo también, bueno, la imagen positiva, muy positiva de Alberto y de Axel Kicillof. Uh-huh. Y qué llamativo esto, la paridad entre Macri y Cristina Fernández también. En sí, sí, no deja de ser un dato de que vos lo podés mirar de dos formas. Como Macri en un mandato genera un desgaste similar al de Cristina en 8 años, ¿no? Sí. O en 12, podríamos decir. Esa sería la mirada negativa, decir, bueno, en realidad Macri gastó mucho capital político porque hoy tiene la misma imagen positiva que una candidata, digamos, a la que ha combatido mucho. Básicamente su elección fue básicamente una elección antikirchnerista. Y la forma no tan negativa de mirarlo es decir, bueno, después de todo Macri sacó un 40% de los votos y está teniendo un 36 de positiva, siguen siendo números bastante parecidos, ¿no? Sí. Que un análisis que se hizo después de la elección, podríamos decir, de todas formas, digamos, en una perspectiva histórica, que en un análisis político el desempeño de Cristina es mucho mejor, porque si voy a decir, a ver, si una mandataria, después de todo lo que se le ha combatido en los medios, gana como vicepresidenta una elección con el 48% de los votos, digamos, como secundando a su candidato a presidente, vuelve al poder después de todo lo que fue combatida, mientras que un presidente que había asumido con toda la expectativa de Macri termina yendo con menos o con la misma imagen positiva que esa figura, no deja de ser un dato del vigor político y de la vigencia política de Cristina, ¿no? Sí. Que el mismo Alberto reconoce, porque él lo ha admitido sin ningún tapujo, que él, hasta que Cristina le hace la propuesta, él era un candidato sin votos propios, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que ahora ya tiene un capital político porque la figura de él ahora ya consiste una expectativa diferente y claramente la elección de Cristina tuvo que ver con que ella intuía que los votos de ella no alcanzaban y que el hecho de elegir una figura independiente de ella, que ha tenido desempeño en los gobiernos kirchneristas, pero en su momento se fue casi dando un portazo y con una imagen de cierta y de distancia crítica, iba a generar una coalición ganadora como la que permitió imponerse con comodidad en la primera vuelta, ¿no? Sin necesidad de balotaje. Sí, totalmente, sí. Norman, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Te hago una consulta. ¿Recordás cuáles eran los guarismos de intención de voto de Cristina antes de que Alberto Fernández sea ungido como candidato? Sí, sí, lo seguimos mucho. Acá estaba en un promedio entre el 35 y el 37%. Una elección similar a la que hizo en su momento Daniel Scioli, sí, en 2015, ¿no? Que sacó 38 en el paso de agosto de 2015 y 37 en la primera vuelta. Uno podría hipotetizar que el desgaste de Macri podría haber generado que Cristina se aproxime a un guarismo en torno al 40%, ¿no? Sí. Pero bueno, termina Alberto con ella haciendo una elección de 49 puntos en la primaria y de 48 en primera vuelta. Yo creo que el análisis de ella, digamos, es un contrafáctico, porque una vez que, bueno, si hubiera sido, ya es muy complicado hipotetizar ahí. Pero me parece que claramente la visión de ella tuvo que ver con que probablemente ella tenía un techo más marcado en torno al 40, sí, y que la figura de Alberto podía perforar ese techo teniéndola ella como vice, es decir, garantizando que el voto kirchnerista iba a seguir estando ahí y añadiéndole algún voto adicional. Obviamente que en este análisis no podemos dejar de mencionar que probablemente es muy difícil pensar que la elección hubiera sido igual si Massa hubiera competido, ¿no? Claro, claro. Pero claramente Massa se baja de la competencia y termina integrando el frente de todo porque la propuesta es mucho, es superado, es más que el kirchnerismo, digamos. Claro. Eso fue la lectura, ¿no? Sí, sí, de hecho lo vimos en 2015 cuando Massa compitió aparte, bueno, que de hecho, como bien decía, los guarismos de Daniel Scioli en ese momento fueron de 37, 38, por ahí, máximo. Claro, claro, porque Massa con De La Sota en La Paso sacan los dos sumados un 20 y después Massa sin De La Sota vuelve a sacar ese 20, ¿no? Sí. Quiere decir que ahí había un voto refractario al kirchnerismo, que uno podría especular que ya era más bajo, porque ya una parte se había fugado al kirchnerismo y otra parte estaba en conjuntos por el cambio. Probablemente también Massa se baja sabiendo que ya no tenía ese 20, pero yo creo que es muy probable pensar que probablemente el caudal del frente todo hubiera estado más en torno que el 40 y no en torno al 50 que sacó, ¿no? Claro, que el escenario más probable hubiera sido un balotaje en ese caso. Sí, yo ahí no me animaría a ser tan contundente porque entré en hipótesis. Si el frente kirchnerista, pongámoslo en esos términos, hubiera sacado un 40 en La Paso, sí, no te olvides que la regla para el balotaje en Argentina es menos estricta. Vos con el 45 ganás. Sí. Entonces, si vos, sin el 45, Cristina, supongamos, candidata a presidenta, hubiera sacado un 45, aunque Umatri hubiera arrimado hasta un 44, se ganaba igual. Claro. Pero digamos, no hay ninguna duda que es mucho más legítimo y en términos de presentación del Congreso ganar en primera vuelta con un 48, porque te da una representación parlamentaria que es mucho más fuerte. Vos imagínate, si hoy tenés un Congreso con una cierta paridad en diputados, sí, aunque hay clara mayoría en Senado, imagínate un Congreso donde Cristina hubiera sacado el 45 y Macri el 43, ¿no? Sí, hubiese sido más complejo. Mucho más trabado. No digo que necesariamente hubiera sido institucionalmente malo, ¿eh? Sí. Porque que en el Congreso se negocie es parte del secreto de la política. Ahora, para un gobierno que tiene un panorama económicamente complicado, con una deuda con el FMI que renegociar, porque está muy claro que en los términos se firmó el acuerdo no se puede pagar, es prístino que obviamente Alberto y Cristina preferirán la configuración actual de un claro Congreso donde el 48% le da una cantidad de bancas nutrida como para poder negociar en condiciones más favorables, ¿no? Correcto. Te consulto la última a partir de la imagen positiva de los dirigentes. El 36% de Mauricio Macri ni siquiera alcanza la totalidad de sus votantes, o sea que fue del 40%. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, eso es porque en realidad hay una parte de electores que lo eligen a él más por rechazo al kirchnerismo que otra cosa, ¿no? No nos olvidemos que en La Paso él sacó un 33, en La Paso de este año. Sí. ¿Mm? Por lo tanto, podríamos decir que ese 36 está en el mismo orden de magnitud del núcleo duro, porque igual 33 le pone un más menos 3 de error y te da hasta un tope de 36. Claro. O sea, que podríamos decir claramente que el núcleo duro del Macri está entre el 33 y el 35, digamos, si lo identificamos con su imagen positiva. Y si vos pensás en el resultado de Alberto, que sacó un 48 con Cristina como vice y hoy está en el 52 de imagen positiva, sí. Está básicamente en el mismo orden de la magnitud y probablemente con una tendencia creciente, que esto tiene que ver con algo que en opinión pública se llama la luna de miel, que claro. Lo hemos analizado en algún momento, ¿no? Donde los primeros meses el presidente electo recoge incluso acompañamiento, no de todos, pero sí de una parte de gente que no lo votó y que en la elección general sufragó por otro candidato, ¿no? Perfecto. ¿Qué más nos trae esta encuesta de D'Alessio y Erol Beristain? Bueno, tiene datos muy jugosos. Ellos, por ejemplo, además de este análisis, preguntaron quién cree usted que va a ser el principal representante de la oposición. Sí. El 37% contestó que cree que va a ser Mauricio Macri. Vos fíjate que coincide con el porcentaje que lo votó y con la imagen positiva. No digo que sea la misma gente, pero está en el mismo orden de magnitud. Sí. Un 29% lo dirigió a Horacio Rodríguez Larreta, que es un dato fuerte, porque no nos olvidemos que Larreta es el único dirigente del PRO que hoy queda con territorio propio. Correcto. Que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es poca cosa. Alfredo Cornejo, 11%, el gobernador saliente de Mendoza, que si bien no va a gobernar más, logró que su Delfín y su candidato elegido ganara con mucha contundencia en esa provincia. Sí. Y fíjate qué interesante, la consultora hizo un análisis de cómo se percibe el liderazgo de acuerdo a quién votó. Entre los que votaron al frente de todos, sí. Le asigna más chance de liderazgo a Horacio Rodríguez Larreta que a Macri. Sí. El 46 dice que cree que el próximo líder de la oposición va a ser Rodríguez Larreta, contra 16 de Macri, mientras que entre los que votaron al oficialismo junto por el cambio, claramente se impone Macri con 66-11%. Después midieron las expectativas con respecto al próximo gobierno, una importante cifra, el 51 pensó que el próximo va a ser mejor en lo político y el económico, tomaron el 51 cuando esta fórmula sacó el 48, o sea, está en el mismo orden de magnitud. Sí. Un 2% dijo que va a ser mejor en lo político, pero quizás sea peor en lo económico, o sea, tenía un 53. Uh-huh. Y un 34 dice que va a ser peor en lo político y peor en lo económico, o sea, que ahí estás hablando claramente del núcleo también, ¿no? Claro, correcto. Si vos haces ese análisis por el cruce de votos, te da que entre los que votaron al frente de todos, el optimismo es casi unánime, 96%, mientras que lo que votaron a Junto por el Cambio, no es unánime el pesimismo, pero alcanza 3 de cada 4. O sea, el 75% de los que votaron al frente por el cambio piensa que el gobierno que viene va a ser peor en lo político y lo económico. Un dato que nos llamó la atención en términos de quién va a ser el principal representante de la oposición es que solamente el 8% la menciona a María Eugenia Vidal. Sí, claro, sí. Sí, eso llamó la atención. Sí, también que lo marques, porque en realidad marca lo golpeada que salió la gobernadora de la elección, ¿no? Sí. No olvidemos que en su provincia Axel se impuso con más del 50%, o sea que ahí la derrota fue muy contundente. Es una dirigente joven, uno no podría decir que esté el fin de su carrera política, pero sin duda va a tener que reinventarse en un escenario nuevo, porque va a estar en el llano, va a estar compitiendo con Macri, que se va con 40% de los votos, con Horacio Rodríguez Larreta, que está peleando ahí también por el liderazgo en el PRO y que tiene una percepción alta de liderazgo, así que no la tiene fácil Vidal. Y un poco en el cierre, si quieren después profundicemos algo más, pero sí. También indagaron cómo se siente usted ahora que ya está definida la elección, que esto es importante porque la emocionalidad también es un componente importante de la política. A veces uno exacerba el análisis de lo racional, ¿no? Pero el análisis de sentimiento, las emociones es muy relevante. Preguntaron si se siente más tranquilo, más intranquilo, y el 54%, una clara mayoría, dijo que se siente mucho o algo más tranquilo ahora que ya se definió la elección. Podríamos decir que está en el núcleo del voto de frente de todos y unos 5 puntitos por arriba, mientras que un 36 dice que se siente más intranquilo o mucho más intranquilo o algo más intranquilo, lo cual coincide con el núcleo del voto de Cambiemos, de Junto por el Cambio, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos, me parece clarísimo, buen trabajo hizo esta consultora y muy buen análisis también el tuyo acá en el blog, así que muchísimas gracias, Norman, nos estamos comunicando la próxima semana. Muchísimas gracias, Norman. No, muchas gracias a usted y un gusto estar siempre en contacto. Muchas igualmente, gracias. Nos encontramos el próximo jueves para hacer nuestra columna de Clima de Opinión y cualquier información la pueden encontrar en www.climadeopinion.blogspot.com. Gracias, Norman. Muchas gracias, Renata. Un abrazo. Un saludo, abrazo grande.